A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Felices días de Navidad. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como ya saben todos ustedes, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también, como suele ser habitual, muy buenas tardes, Izaskun. Muy buenas tardes, Vicente, y muy buenas tardes a todos los amigos de Radio María. Siendo Navidad, no te pregunto qué tal estamos, porque doy por supuesto que muy bien, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Es Navidad y hay que estar fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Pues deseamos a todos nuestros oyentes unos maravillosos días junto al pesebre del Niño Dios. Y ya, Izaskun, vámonos directos al sumario del programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos de Navidad, pero lamentablemente de sectas, que es de lo que trata este programa, y veremos hasta qué punto se puede despreciar el misterio de esta fiesta, porque veremos cómo la viven y celebran en la secta de los Testigos de Jehová, donde sus líderes engañan a sus adeptos y seguidores con un sentido de la Navidad equivocado. Cuidado, seguidores de los Testigos de Jehová, que os están engañando. Vamos a ayudaros a entender este tema un poco. Así que para todos, hoy, Navidad con los Testigos de Jehová, y lo haremos de la mano del sacerdote Luis Santamaría. Y continuaremos con él, como es habitual, con la sección de noticias. Pues ya con esta caída del sol, la verdad, pues muy buenas noches, Padre Luis, y feliz Navidad. Hola Vicente, buenas noches, y a ti también, Izaskun. Os deseo, y a todos los que nos escuchan, una feliz Navidad. Hoy me van a escuchar más porque les acompañaré durante todo el programa, como ya han avanzado en los titulares del programa. Así es, estamos en unos días en los que todos nos deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y de las dos cosas vamos a hablar, pero desde la óptica precisamente de los Testigos de Jehová, probablemente la secta más conocida entre nosotros. ¿No es así, Vicente? Desde luego, Izaskun. Los Testigos de Jehová, como ya conocen bien nuestros oyentes, han sido protagonistas de muchos de nuestros programas. ¿Quién no ha recibido, ahora ya no tanto, su visita domiciliaria, o quién no se los ha encontrado por la calle en esa actividad proselitista tan apabullante? Pero esto no es solo una impresión subjetiva que pueden tener las personas, por lo mucho que se mueven los adeptos de esta secta de origen cristiano. Para que vean, vamos a ver los datos principales de los Testigos de Jehová en España. En nuestro país son 111.000 publicadores, porque así se denominan los miembros activos, y están en más de 1.500 congregaciones que se reúnen en sus algo más de 700 salones del reino, en todas las provincias de España. Es la secta con más presencia en nuestro país. Tienen su centro Betel en la localidad de Ajalbir, aquí en Madrid. Explícanos, Padre Luis, cuáles son esos dos temas sobre los que vamos a hablar en el programa de hoy. Como bien has dicho antes, Izaskun, y para que lo recuerden nuestros oyentes, vamos a hablar de dos temas principales. Uno en torno a Feliz Navidad y otro en torno a Feliz Año Nuevo. Lo primero, los testigos de Jehová y la Navidad. Y lo segundo, los testigos de Jehová y el año 1914, del que ahora se cumple un siglo. Resulta que fue un año fundamental para ellos en su doctrina y en sus prácticas. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Entonces, vamos allá. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová y la Navidad? En resumen, el tema es el siguiente. Los testigos de Jehová rechazan la celebración de la Navidad y atacan al cristianismo por conmemorar el nacimiento de Jesús. Según ellos, todo lo relativo a esta efeméride es de origen pagano y se aparta de la Biblia. Claro, el tema que nos importa es si tienen razón o no, ya que dicen basarse en la Biblia, en la Escritura. Pero vamos a ver hoy que un análisis de la postura de los testigos de Jehová revela que, por un lado, estamos ante una forma de despojar a Jesucristo de su categoría divina y, por otro, se trata de una técnica de control social de sus miembros, a los que aíslan del resto de la sociedad. Seguro que algunos de nuestros oyentes recuerdan que ya hemos dedicado algunas ediciones de Conoce las sectas a lo primero, a lo que dicen los testigos de Jehová sobre Cristo, algo que los sitúa fuera del cristianismo, porque no creen que Cristo sea de naturaleza divina. Pues empecemos desde el principio, Padre Luis. ¿Por qué los testigos de Jehová no celebran la Navidad y nos dicen que no debemos celebrarla? Entre otras muchas costumbres y prácticas, sustentadas en sus correspondientes prohibiciones, costumbres y prácticas que llaman la atención de los testigos de Jehová, está la de no celebrar la Navidad. No celebran el nacimiento de Cristo. No solo porque rechacen la fecha del 25 de diciembre como la ocasión de la encarnación, que por cierto para ellos no es tal, ya que Cristo no tiene categoría divina en su sistema doctrinal. Entonces, no lo celebran el 25 de diciembre y no lo hacen en fecha alguna. Para ellos todo lo relativo a este efeméride, tenga apariencia cristiana o no, los belenes, las reuniones familiares, los regalos, el árbol de Navidad, etcétera, todo ello tiene un origen pagano y por ello debe ser rechazado por los creyentes verdaderos, que son ellos, naturalmente. Escuchen lo que dicen. Cuando se examinan a la luz de las Escrituras, prácticamente todos los aspectos de la Navidad son de origen pagano o fruto de la distorsión de los relatos bíblicos. No son más, dicen, que enseñanzas de falsos maestros, hombres sin escrúpulos que estaban más interesados en hacer agradable el cristianismo a las masas paganas que en enseñar la verdad. Encontramos testimonio de esto pues con gran facilidad. Por ejemplo, el ex adepto Antonio Carrera, que tuvo un cargo de gran responsabilidad en la secta en Bilbao, después de salir de los testigos, escribía en uno de sus libros que sus antiguos correligionarios, y citamos ahora de manera entrecomillada, decía que sus antiguos correligionarios, en su propósito de aparentar ser puros y no contaminarse con nada de origen pagano, alegan que siendo Navidad una fiesta que no está señalada en la Biblia, pues no debe celebrarse. Y aquí cerramos las comillas de don Antonio Carrera. Así como tampoco celebran ningún cumpleaños, porque los testigos de Jehová afirman que Jesús nada mandó acerca de celebrar su nacimiento, por lo que no debe hacerse. Pero todo apunta a que se trata de otra de sus técnicas para mantener a los adeptos del grupo totalmente aislados, o lo máximo posible, del resto del mundo, en materia de costumbres y relaciones sociales. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema, y es el de la discusión sobre la fecha del nacimiento de Cristo, porque cada uno dice una cosa. En la Biblia no aparece la fecha, y muchos autores dicen que el 25 de diciembre es la cristianización de una fiesta pagana. A ver, en sus libros y revistas, los testigos de Jehová, ante la cuestión de la datación del nacimiento de Jesucristo, afirman repetidamente que podemos estar seguros de que no nació un 25 de diciembre. Machaconamente, ¿eh? Parten del razonamiento ampliamente aceptado de que en diciembre los pastores no podrían haber estado con los rebaños al aire libre, al raso. Razonamiento que mezclan enseguida con la tesis del origen pagano de la fecha establecida para la Navidad, el 25 de diciembre. Una tesis está de la cristianización posterior de una fiesta romana, que serían las Saturnales, coincidente con el solsticio de invierno, además de su mezcla con la figura oriental del dios Mitra, Esta teoría digo que cada vez es más puesta en duda. Vamos a verlo más despacio, Padre Luis, porque también en la Iglesia muchos dicen que la fecha del 25 de diciembre responde a la adaptación de esa fiesta romana que nos has dicho, ya que identificamos simbólicamente a Jesucristo con el Sol Invicto. Hay varias teorías que señalan al 25 de diciembre como una fecha puesta por razones teológicas, mucho más profundas que la simple asunción y transformación de una fiesta pagana dedicada al Sol Invicto, identificado después por la Iglesia con Jesucristo. Una de estas teorías, sostenida por Joseph Ratzinger, por ejemplo, a él se la he leído yo en el libro El Espíritu de la Liturgia, se basa en que los judíos consideraban que Dios hizo la creación del mundo un 25 de marzo, el equinoccio de primavera, y los cristianos también comenzaron a celebrar ese día el nacimiento de Cristo. Pero, en el siglo III, la Iglesia decidió conmemorar ese día mejor la Anunciación a María. Un simple cálculo matemático del embarazo colocaría el alumbramiento 9 meses después, el 25 de diciembre. Por esto, afirmaba Ratzinger, no se sostiene la tesis de la reconversión de una fiesta pagana. Desde luego que esta teoría es muy interesante, pero dices que hay otras explicaciones, ¿no? Sí, una segunda teoría que ha cobrado fuerza es la que se basa en una antiquísima tradición que afirmaba que Jesús, como los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, habría muerto el mismo día del año en el que fue concebido, el 25 de marzo. Sumándole los 9 meses redondos de gestación, llegamos de nuevo al 25 de diciembre. Apoyando esta teoría, los autores observan cómo en Oriente, que tienen otro calendario diferente, que situaba la pasión de Cristo el 6 de abril, y la identificaba también con la fecha de la encarnación en el seno de María, el 6 de abril, la Navidad se traslada al 6 de enero, justo 9 meses después. Otra teoría interesante se basa en la convicción de los primeros cristianos, una convicción también teológica, de que Cristo habría nacido el mismo día que Adán. Según explica Luis Antequera, citando a un importante rabino de la antigüedad, el primer hombre habría sido creado el 25 del duodécimo mes del año hebreo, algo que casaría con el paralelismo que se estableció desde un principio en la teología cristiana entre Adán y Cristo, y que resume muy bien San Pablo cuando llama a Jesús el nuevo Adán. Y para terminar, cabe destacar lo que Jorge Luis Zarazúa, sacerdote mexicano, miembro de las Ries, afirma sobre los cálculos de los turnos sacerdotales, ya que la Biblia sí contextualiza cuándo tuvo lugar la anunciación del ángel a Zacarías. Entonces, pues haciendo los cálculos, él era del turno de Abías, estaba ofreciendo el incienso en el templo, como conocemos por el texto bíblico, pues se puede calcular el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. De todas maneras, esto no es un problema real para los cristianos. Los cristianos ortodoxos, por ejemplo, celebran el nacimiento de Jesús el día 6 de enero, como acaba de decir el padre Luis, y no supone para nada un trauma. La verdad es que no sabemos si Cristo nació un 25 de diciembre o no. Parece ser que no habría sido en esta fecha, el 25 de diciembre, según los estudiosos, pero lo que sí está claro es que el establecimiento de esta fecha es una afirmación teológica que lo sitúa tanto histórica como cronológicamente, como el centro de la realidad. Dios hecho hombre, momento central de la humanidad, la plenitud de los tiempos, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas, algo que rechazan totalmente los testigos de Jehová. En este rechazo, precisamente, tienen un lugar importante en la argumentación de los testigos de Jehová los magos de Oriente. Así es, el pasaje de la adoración de los magos les sirve a los testigos de Jehová para, como decimos vulgarmente, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, para rechazarlos totalmente a estas figuras como paganas e idólatras. Por otro lado, para despojar a Cristo de toda divinidad en consonancia con su teología arriana. Lo primero podríamos entenderlo inicialmente, ya que es cierto que esos misteriosos personajes que presenta el Evangelio según San Mateo eran seguidores de las religiones de la antigüedad que buscaban en las estrellas todo lo divino, algo condenado por la Sagrada Escritura, por el Antiguo Testamento. Sin embargo, los cristianos los consideramos ejemplo de itinerario religioso, ya que pasaron de esa religiosidad errónea al culto al Dios verdadero, descubierto en ese niño recién nacido en Belén y señalado por las estrellas. Claro, aquí viene el problema para los testigos de Jehová. Para ellos, Cristo no es Dios, lo que les lleva a manipular el texto bíblico, como hacen en el resto de su llamada traducción del Nuevo Mundo, para cambiar el sentido de lo que explica San Mateo. A ver, en el capítulo 2 de este evangelio se emplea dos veces el verbo griego proskineo, que significa en el contexto bíblico adorar, y que ellos traducen, sin embargo, por el verbo rendir homenaje. Según los testigos de Jehová, lo que hicieron los magos de Oriente al encontrar al niño fue rendirle homenaje. Claro, para ellos Cristo no es Dios, no pueden adorarlo. Hablando de esto, Padre Luis, me surge una curiosidad. Siendo como son los testigos de Jehová una secta de origen norteamericano y con muchas peculiaridades propias de aquel país, ¿dicen algo también de la figura de Papá Noel o Santa Claus? También esta figura navideña, tan extendida por ese efecto norteamericanizador de nuestra cultura actual, es puesta en solfa por la secta. No hemos de olvidar que también los testigos de Jehová son procedentes de los Estados Unidos, así que en sus escritos analizan a fondo esta figura, la de Papá Noel o Santa Claus, y señalan, acertadamente, que procede de la figura histórica de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, para decir después sin rodeos lo siguiente, cito textualmente: tanto desde el punto de vista histórico como bíblico, Santa Claus no tiene nada en común con Jesucristo. Fin de la cita. No tiene nada que ver, digo yo, el que fuera arzobispo de la Iglesia, concretamente en Asia Menor en el siglo IV. Claro, para ellos, claro que no, ya que los únicos cristianos verdaderos serían los testigos de Jehová, prácticamente desaparecidos de la faz de la tierra desde los tiempos de los apóstoles hasta su reaparición milagrosa en el siglo XIX en los Estados Unidos de América. Pues si se ponen así, seguro que tampoco les gustan a los miembros de estas sectas las demás costumbres navideñas tan extendidas actualmente, también entre los que no son creyentes pero comparten estas tradiciones. Efectivamente, Izaskun. Por ejemplo, los testigos de Jehová también rechazan los regalos navideños. Se refieren, para sostener esto, se refieren de nuevo a las Saturnales romanas, las fiestas Saturnalia, en las que se hacían regalos. Además, dicen que no puede obligarse a dar regalos porque, según las palabras de Cristo, hay más alegría en dar que en recibir, pues es malo verlos como una carga. Algo añadido al engaño, dicen ellos, al que se estaría sometiendo a los niños, educándolos en algo que no tiene nada que ver con Jesús. Y junto a esto de los regalos, dicen que en Navidad la gente se emborracha y por eso la Navidad es malísima. Claro, la lectura fundamentalista y sesgada de la Escritura, de una Escritura en gran medida tergiversada y manipulada, les lleva a tachar de supersticiones y costumbres paganas todo lo que se separe lo más mínimo del texto bíblico, mezclando indiscriminadamente lo que fue adoptado muy tempranamente por la tradición con mayúscula y las tradiciones de la Iglesia con lo que son indudablemente elementos ajenos al cristianismo. Así, el catálogo de lo que rechazan los testigos de Jehová es amplio y abarca todas las culturas y todas las modalidades de celebración más o menos cristianas, ya sean las posadas de Iberoamérica, el roscón de reyes, el nacimiento, el Belén, las cabalgatas, el turrón o las que hemos dicho antes de Papá Noel, de los Reyes Magos, etcétera. Es bueno saberlo, sí. De todas maneras, muchas veces hemos hablado en este programa de los caminos doctrinales de esta secta, que a lo largo de la historia, según sus intereses o conveniencias, ha ido modificando muchas cosas, como las transfusiones, el uso de la cruz, etcétera. Por eso me surge la duda, ¿los testigos de Jehová siempre han rechazado la Navidad o también ha habido cambios de doctrina aquí? Aciertas con tu pregunta, Izaskun. ¿Le contestas tú, Vicente? Como tantas cosas en esta secta, ha habido un cambio radical en su postura, algo que intentan esconder a sus miembros, y hoy la verdad es que con Internet pues es casi imposible. Intentan los testigos explicar lo inexplicable, esos cambios radicales de doctrinas y de prácticas, desde una tesis que podríamos llamar de revelación abierta o inconclusa, y que ellos denominan iluminación espiritual, mediante la cual pues se sienten en la misma posición que los primeros cristianos, ya que dicen que el Espíritu de Dios descansa sobre su organización. Así que imagínense. A ver, en Internet pueden encontrarse unos documentos muy valiosos, escritos y fotografiados, que nos revelan claramente que los dirigentes de este grupo celebraron la Navidad y encima alentaron a celebrarla. Así podemos ver en Internet tarjetas de saludo navideño, felicitaciones con el membrete de la Watchtower Society, traducido Sociedad Mercantil que Gobierna a los Testigos de Jehová, y firmadas encima por su fundador, Charles Taze Russell. Fotografías en internet de los integrantes de la sede central de la secta en torno a la mesa en la mañana de la Navidad. Y también podemos encontrar anuncios escritos y artículos en su revista sobre el mismo tema. Entre otras cosas, decir que hacían ofertas especiales de los libros de la organización para regalar en estos días navideños, cuando ya hemos visto qué piensan ahora tanto de la celebración como de los regalos. Ahora es paganismo puro, antes era algo útil para ellos. En fin, por lo menos aquí podemos informar de ello y nuestros oyentes se enteran. Hoy estamos hablando de la Navidad de los Testigos de Jehová. Y vamos ya por el segundo tema, que es el del año 1914, y el titular con el que arrancamos llama ciertamente la atención. Según los Testigos de Jehová, Cristo ha cumplido un siglo reinando en el cielo. Desde luego que esa afirmación llama la atención. Los Testigos de Jehová son conocidos, entre otras cosas, como vamos diciendo hoy y recordando, por haber fijado varias veces la fecha de la segunda venida de Cristo. Uno de sus fracasos más sonados tuvo lugar en el año 1914. Cumplimos 100 años. Pero aprovecharon la ocasión para afirmar que algo sí realmente pues había sucedido. La llegada, dijeron entonces, la llegada invisible de Jesús y el comienzo de su reinado, si no en la tierra, que aquí no se vio nada más que la Primera Guerra Mundial, al menos sí en el cielo. Así que cuando se cumple un siglo y estamos a punto de acabar el año 2014, pues nos queremos preguntar, ¿qué ha quedado de toda esa enseñanza? ¿Tiene realmente alguna base bíblica? Porque la verdad es que en la revista suya, La Atalaya, esa que notan por la calle, que ponen a veces los asientos de los autobuses, han vuelto este año a repetir el tema. Los Testigos de Jehová claramente son un grupo de tipo milenarista, donde destacan sus doctrinas escatológicas que avisan de la inminencia de los sucesos narrados por la literatura apocalíptica que encontramos en la Sagrada Escritura, siempre que la leamos de forma literal. La verdad es que los expertos, fijándose en los propios escritos de la secta, señalan varios anuncios de fechas del fin del mundo, entre los que destacan, por la insistencia que sostuvieron en su día, los del año 1914, decimos, 1925 y 1975, aunque ellos ahora dicen que eso ellos no lo hicieron. Pues vamos a fijarnos en la primera de estas fechas, la de 1914, de la que acabamos de cumplir un siglo. ¿Qué dicen los Testigos de Jehová de 1914 y por qué precisamente 1914? Todo se basa en los cálculos cronológicos en los que destacaron desde el principio los Testigos de Jehová. Fijándose en la figura bíblica del rey Sedecías, desterrado a Babilonia por Nabucodonosor, comenzaron a contar épocas de gobiernos de los gentiles sobre la tierra, pues el imperio babilónico, el persa, el helenístico, el romano, después el cristiano, y según los escritos de los Testigos de Jehová, este periodo de dominio pagano sobre el mundo duraría 7 tiempos simbólicos, cada uno de ellos correspondiente a un año simbólico. Un año simbólico, en vez de tener 360 días como el calendario judío, tiene 360 años. Bueno, pues siguiendo con la aritmética de la secta, esos 7 tiempos, 360 por 7, serían 2250 años. Cito textualmente, durante los cuales los gentiles tendrían permiso de ejercer el poder y al final de los cuales dicho permiso cesaría legalmente. A ver, si el establecimiento del dominio babilónico con la expulsión del trono de Sedecías tuvo lugar en el año 606 a.C., solo nos queda restar esta cifra de los 2250 años y como resultado tenemos el año 1914. Dos problemas con esto. En primer lugar, que la fecha que dan de la caída de Jerusalén es errónea, porque según los historiadores, y cualquiera que haya estudiado historia de Israel sabe, que tuvo lugar en el año 587 o 586 a.C., pero el margen está ahí, no nos vamos a ir hasta el año 606 más atrás. Segundo problema, que en 1914 no sucedió nada de eso, no vino el fin del mundo. Al menos nada vieron, porque la explicación vendría enseguida. A ver, y para que nos quede claro a todos, ¿qué pasó en 1914 según los testigos de Jehová? Tras el fracaso del anuncio apocalíptico, en una estrategia que está muy estudiada por los que nos dedicamos al fenómeno sectario, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová aprovechó la ocasión para reinterpretar sus profecías sobre el año 1914 y comenzaron a sostener entonces que sí tuvo lugar un gran suceso de alcance universal, tal como, decían ahora, habían predicho. Jesús regresó en 1914 para comenzar su presencia invisible. Tal como explica Don Cameron, antiguo dirigente de la secta, lo que ellos llaman presencia invisible corresponde a lo que todos los demás, a lo que los cristianos se refieren como la segunda venida de Cristo, la parusía, que viene en Mateo 24, versículo 3. Basándose en los mismos cálculos cronológicos que hemos citado antes, los de Sedecías y esos siete años simbólicos, reformularon el tema para decir que entonces estaba claro que en 1914 tocaba el final del poder de los gentiles sobre la tierra, de esos siete imperios, y con él el tiempo para la manifestación del poder mesiánico y la entrada del nuevo orden de cosas. Momento, decían, en el que el Mesías empezó a ejercer su poder preparatorio para el establecimiento del reino de justicia. Además de eso, afirman, Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Cuántas cosas, digo yo, y qué pena que no se vieran, ¿verdad? Menudo espectáculo habría sido, y todos seríamos fieles testigos de Jehová, pero la realidad ciertamente es otra. Padre Luis, me gustaría añadir algo, porque vamos a ver, haciendo un ejercicio de retrospectiva histórica, que como vemos es muy necesario los testigos de Jehová para comprobar sus incongruencias y todos estos cambios que han ido haciendo a lo largo de la historia, pues resulta que si miramos hacia atrás en los escritos de la secta, encontramos que la revista suya de la Atalaya, pues antes no tenía este nombre, o mejor dicho, su nombre era más largo. El nombre era La Atalaya y Heraldo de la presencia de Cristo. Y este nombre de la presencia de Cristo es muy importante, porque pudo leerse este título ya desde el año 1879. Es decir, que estaban ya hablando de la presencia de Cristo en el año 1879. ¿Y por qué? ¿Por qué incluso antes del año 1914? Pues porque en estas fechas, de finales del siglo XIX, los miembros de la secta, que entonces se llamaban estudiantes de la Biblia, sostenían que la segunda venida de Cristo tuvo lugar en el año 1874. Y 5 años más tarde, hablaban ya de la Atalaya y Heraldo de la presencia de Cristo. 5 años más tarde, 1879, porque en el año 1874 tuvo lugar la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, como puede comprobarse, un cambio mal de fechas y la verdad es que sin hacerse mucho problema. Así es, Vicente, y no solo quedó la cosa en ese salto de 1874 a 1914, sino que Cristo empezó a ejercer este reinado con una serie de actuaciones bien curiosas. Para que vean, su primera decisión importante de gobierno, de Cristo, en 1918, fue examinar las religiones presentes en el planeta para ver si alguna enseñaba la verdad revelada en la Biblia. Y como puede suponerse, la única entidad sobre la faz de la Tierra que halló representándolo apropiadamente fue la Congregación de los Testigos de Jehová, dirigida por la Sociedad Mercantil Watchtower. Esto sucedió en 1919, cuando Jesús reconoció a este órgano jerárquico de la secta, nombrándolo el esclavo fiel y discreto, que administra rectamente el alimento de la doctrina a los hombres. Bien, ya sabemos lo que dicen que pasó en 1914, después de ese fracaso de la profecía apocalíptica. La cuestión siguiente es, ¿de qué les ha servido esta afirmación, que a primera vista no parece de mucha importancia? ¿Qué más da que Cristo reine o no en el cielo desde entonces? Desde que los testigos de Jehová señalaron el año 1914 como fecha de la segunda venida, invisible, eso sí, de Cristo, todo su discurso proselitista se ha basado sobre esta afirmación. En sus revistas, aún en los años 80, podemos observar este reclamo. Muchos que ahora viven no morirán jamás. No se trata de una afirmación infundada, hay razones para creer eso. ¿Y por qué lo decían? porque aseguraban que antes de terminarse la generación de 1914 llegaría el fin del mundo tal como lo conocemos y por eso algunos de ellos no tendrían que pasar ya por el trance de la muerte al vivir en carne propia, siendo testigos, el fin de los tiempos. Además es curioso reparar en algo que puede verse al analizar los escritos de la secta a lo largo del tiempo. Esta expresión muchos que ahora viven no morirán jamás, no hizo otra cosa que sustituir el que usaban con anterioridad, y era millones que ahora viven no morirán jamás, expresión que llegó a ser el título de uno de sus libros, escrito por Joseph Rutherford, segundo presidente de los testigos en 1920. Una vez más, observamos el cambio interesado de las doctrinas según la conveniencia del tiempo para mantener una construcción teológica irracional, alejada también de todo fundamento bíblico. ¿Y hay pruebas de ello, Padre Luis? Porque los testigos de Jehová suelen negar estas acusaciones. Así lo hacen cada vez que en los blogs de las RIES sale algún artículo sobre estos temas. Para que vean que no me estoy inventando esto, leamos lo que escribió Rutherford en su libro después de mencionar el año 1914, decidido a probar que dentro de un definido periodo de tiempo el viejo orden será completamente erradicado y el nuevo orden estará en completo dominio, que estas cosas tomarán lugar dentro del tiempo de la presente generación y que por lo tanto hay millones de gente ahora viviendo en la tierra que las verán tomar lugar, a quienes será ofrecida vida eterna y quienes, si la aceptan sobre los términos ofrecidos y obedecen esos términos, no morirán jamás. Aquí termina la cita. Estamos hablando del año 1920, cuando se publicó este libro. Quedaba bastante clara la inminencia del fin del mundo y las muchas posibilidades que parecía tener el lector de vivir este fin del mundo. ¿Y qué hacer en este tiempo final que parecía tan claro? Pues formar parte de la única organización legítima de Dios sobre la tierra, los testigos de Jehová. Porque todo lo de fuera estaba condenado, está condenado. Como también decía Rutherford, hace casi un siglo, definitivamente vemos que los tiempos de los gentiles terminaron en el otoño de 1914. A ese tiempo, de acuerdo con la declaración profética, las naciones se aliaron y la ira de Dios ha estado sobre ellas desde entonces. Así decía también, 1914 marca el principio del fin del mundo, algo que siguen sosteniendo ahora. Claro, pero si me permites que haga un poco de abogada del diablo, Padre Luis, estas citas que nos has ofrecido son de un libro que tiene casi un siglo, pues es de 1920. ¿No habrán abandonado ya esa doctrina y la habrán cambiado por algo más puesto al día? Al menos que no, para no quedar mal delante de la gente. Me parece muy importante lo que dices, Izaskun. Si he citado un libro de 1920 es por la importancia que tuvo, pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo. Si uno busca el año, la cifra 1914 en la página de internet de la secta, página que tanto han publicitado en los meses anteriores, se encuentra con múltiples referencias a la importancia de esta fecha centenaria, lo mismo que en su material publicado en papel. Por ejemplo, a la pregunta ¿qué pruebas demuestran que 1914 fue un año muy importante? Responden con la argumentación que ya he dicho antes de los 2.520 años que habrían concluido en octubre de 1914. Y añaden, para actualizar la cosa, que Jesús predijo que durante su presencia como Rey Celestial se producirían sucesos espectaculares, tales como guerras, hambres, terremotos y epidemias. Y así ha sido. Estos sucesos son una prueba convincente de que en el año 1914 nació el reino celestial de Dios y comenzaron los últimos días de este mundo malvado. Además, los testigos de Jehová aportan muchos versículos del libro del Apocalipsis para demostrar a sus adeptos e intentar convencer a los demás hombres y mujeres del mundo que los jinetes ya están aquí. El mundo está cada vez peor y por eso esta generación no pasará. Estas tres frases son literales. Estas últimas expresiones, por cierto, en la Atalaya de enero de 2014, que concluye categóricamente con estas palabras. Lo que está pasando desde 1914 debería convencernos de que falta poco para que el reino de Dios elimine a la gente mala. Más allá de todo esto, Padre Luis, ¿qué fundamento tiene todo esto? Vamos a ver, porque la verdad es que cuando nos abordan los testigos de Jehová parece que nos apabullan con una gran cantidad de versículos bíblicos, de datos, de razonamientos. ¿Tienen alguna razón en este tema concreto? ¿De verdad pasó algo en 1914 y no están tan equivocados? Si nos basamos en la Biblia, tenemos que reconocer que el reinado de Cristo en el cielo comenzó tras su ascensión y cualquier otro cálculo temporal carece de sentido. De hecho, ya desde el comienzo de su predicación, Jesús afirma que el reino de Dios ha llegado con él. Miren si no, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Cualquier fijación de una fecha concreta es un intento vano de conocer el plan de Dios y sus plazos, que solo conoce el Padre según lo que dijo el propio Jesús. Esto solo lo conoce el Padre. Cada vez que rezamos la oración que Él nos enseñó, le pedimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No podemos, por tanto, aceptar esa supuesta espera de Jesús hasta el año 1914 para sentarse en el trono mesiánico. Tenemos que reconocer con toda la tradición de fe, desde los primeros símbolos que codificaron las creencias de los cristianos basándose en lo revelado en la Biblia, contra lo que dicen los testigos de Jehová que dicen que pasamos de la Biblia, basándose en lo revelado en la Biblia, que tras su muerte y resurrección, Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Anteayer hemos escuchado en la primera lectura de la misa cómo San Esteban, cuando lo van a apedrear, dice que ve el cielo abierto y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pues muchas gracias, Padre Luis, por tenerle aquí durante todo el programa. Gran regalo de Navidad. Muchas gracias por esta exposición sobre este tema tan navideño, aunque bueno, tan sectario. Ciertamente, esperemos que ayude sin duda a tantos cristianos que conozcan mejor la realidad de esta secta y a tantos miembros testigos de Jehová que no pertenecen realmente al cristianismo, sino que viven engañados, como usted acaba de poner de manifiesto de manera tan formativa. De nada, ya sabes que para esto estamos. Creo que los temas que tratamos no son nada de temas raros, sino que tienen su lugar propio en estos contenidos de Radio María que tanto bien hacen a creyentes y a no creyentes. Pues pasamos ahora a la sección de noticias, de nuevo junto al padre don Luis Santamaría. Aquí están, a ver a las que nos da tiempo, adelante. Perfecto, pues comenzamos en México, que está saliendo mucho últimamente en el programa. El patrimonio de los mormones en México alcanza los 630 millones de euros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida habitualmente por el nombre de sus miembros, los mormones, dio a conocer que sus activos en México están valorados en 11.222 millones de pesos mexicanos, unos 630 millones de euros, y que la mayoría de los recursos están concentrados prácticamente en edificios y terrenos, una cantidad similar a la que tienen grandes empresas como Grupo Posadas, TMM o Maseca. La secta posee entre mobiliario y enseres 46 millones de euros, en tanto que sus cuentas e inversiones en bancos acumulan más de 5 millones de euros. En equipos de transporte, 6 millones de euros, además de cuentas por cobrar, inventarios y otros conceptos. Los mormones afirman contar con 1.300.000 afiliados en el país, distribuidos en 1.980 congregaciones con 12 templos, 34 misiones y 266 centros de historia familiar. De esta manera, el 8,6% de los 15 millones de mormones a nivel mundial están en México. La sede central, como ya hemos informado muchas veces, se encuentra en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y fue fundada por Joseph Smith en 1830, quien curiosamente, en el proceso de expansión inicial de sus creencias, enfrentó varias denuncias por enriquecimiento indebido. Continuamos en México, Padre Luis, porque hemos sabido que allí hay hechiceros que profanan cementerios con rituales de purificación. Cada 7 años, brujos y hechiceros locales curan al menos la mitad de los más de 200 panteones que existen en Yucatán, en México. Y aunque no hay una cifra oficial, ya que esto incluso se hace de forma clandestina, es bien sabido por muchas personas que en determinadas fechas hacen estos rituales de purificación. ¿Qué es exactamente una curación de un cementerio? Pues en el argot de la brujería se refiere a limpiar, purificar o sanar a una persona o un sitio de un posible encantamiento o hechizo. En el caso de los cementerios, dentro de esa mentalidad esotérica y sincretista, se cuenta que cada 7 años se debe hacer este procedimiento para que la tierra pueda recibir de la mejor manera los cuerpos de los difuntos. Obviamente, las curaciones no son solicitadas ni permitidas oficialmente por los ayuntamientos de los municipios. Los ayuntamientos son los responsables de los cementerios. por lo que muchas veces esto se hace de forma clandestina, aunque también se sabe que algunas autoridades dan permiso, así bajo cuerda, a los curanderos de magia blanca para hacer esos rituales. La curación de los cementerios en la península del Yucatán es, según algunos, una tradición de origen maya, aunque hay quienes afirman que los santeros cubanos fueron los encargados de enseñar a hacer ese ritual, debido a que cada semana ahí acuden muchos brujos locales a buscar la famosa tierra de Panteón o a hacer trabajos. Curar un cementerio, afirma un conocido santero, cada 7 años es tan necesario como cuidar y podar el jardín de tu casa cada determinado tiempo. Es más, si quieres, puedes no arreglar tu jardín, pero a la larga se morirán las plantas o la maleza atraerá animales rastreros, ocasionando un peligro. Lo mismo pasa con los panteones. Esto lo ha dicho el santero maya Donato Cahuich. Por último, continuamos en México, Padre Luis, donde Naasón Joaquín ha sucedido a su padre, recientemente fallecido, como líder de la Iglesia La Luz del Mundo. El mexicano Naasón Joaquín García será el nuevo líder internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, según informó el pasado 14 de diciembre la secta con sede en Guadalajara a través de su página de Facebook. «Creed en Jesucristo y seréis salvos. Creed en sus apóstoles y estaréis seguros», refiere el mensaje en el que se muestra a Naasón Joaquín como el sucesor de su padre, Samuel Joaquín Flores, que falleció el pasado 8 de diciembre a los 77 años de edad. Este había asumido el cargo del máximo líder de la Luz del Mundo en 1964, después de la muerte de su padre, Eusebio Joaquín González, el fundador de la secta. Vemos ya aquí un linaje, una descendencia sagrada. Como ya hemos informado en Conoce las Sectas, Samuel Joaquín Flores fue conocido como el hermano Samuel y considerado por los fieles de la secta como un apóstol enviado por Dios que tiene el poder de interpretar la Biblia y está al frente de la organización como mandato divino. Fíjense, según las palabras de Naasón, que tiene 45 años, la llamada divina tuvo lugar durante los 25 días que, junto a su familia, se mantuvo orando por la salud de su padre. En una de esas noches, uno de sus hermanos cayó arrodillado y abatido por el dolor, y él, Naasón, le pidió a Dios por su consuelo. Y cuenta, oí una voz muy fuerte, como un estruendo, y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo si tú has de dar consuelo a mi pueblo? Esto lo dijo tras la inhumación de su padre ante las más de 600.000 personas que se congregaron en Guadalajara, Jalisco, para despedir a quien dirigió la secta durante medio siglo. Añaden en el comunicado, la elección apostólica es un acto soberano de Dios y por ello exclusivo de él, en la que no interviene otra voluntad más que la divina, ni participa otra decisión que la del Omnipotente. Oír de esta elección a muchos les escandaliza. No pueden aceptar que Dios tiene la voluntad y el derecho de escoger a quien Él quiere y para lo que Él desea. Gracias, Padre Luis, por haber estado hoy con nosotros todo el programa. Y un saludo muy grande no solo para ti, sino también para tus comunidades en la diócesis de Zamora. Gracias a vosotros por el buen trabajo en Conoce las Sectas. Desde estas 9 parroquias rurales de Zamora os deseo también a vosotros dos, Izaskun y Vicente, y al técnico que está ahora con el programa, y a todos nuestros oyentes una feliz Navidad, vivida con alegría y con fe. Que el nuevo año 2015 venga lleno de las bendiciones de Dios. Hasta entonces.